debes ser Bob Esponja. ¿Sí? Compañero, eres una leyenda de las planchas. ¿Firmarías mi espátula? Lo que sea por un aspirante a cocinero. Así que estás aquí para apoyar nuestra causa. No, vine para reemplazarte. ¡Gracias, amigo! ¡Atención, Bob Esponja! ¡Eres un huelguista terrible! ¡Dejaste que atravesara la línea de piquete el que te va a sustituir! Lo siento, Calamardo. ¿Qué tal si me intento con los letreros de nuevo? ¡Amo el crustáceo cascarudo! ¡Olvida los letreros! No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, se prende la mecha de una nueva hoguera aquí, sí que no dejamos que atraviese la línea de piquete, ni Dios ni Calamardo. Este es el programa 168 de Cienfuegos, política y rock, en esta temporada número 7. Somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, y este que te saluda es el comandante Buenaventura Cienfuegos, hoy acompañado por su comandante Elton Jonky. I'm very sad today, and these days. Very, very sad. Very, very sad. No, no, it's time to be happy. Es la séptima temporada de Cienfuegos, que se graba en directo cada lunes a eso de las 7 de la tarde en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto. Y ojo, hoy es de estreno ya desde el nuevo estudio. Qué bonito, qué agustico estamos y cómo huele a Cristasol. Pues la verdad que sí, me huele el culo a Cristasol, literalmente. ¿Por qué? Ah, ya lo entenderemos. Radio Sata, emitimos los lunes en directo y también Radio Sata se repite los viernes a las 7 de la mañana, mejor, mucho mejor despertador que el de los 40, y los domingos a las 11, a la hora de misa. Y remitimos también en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio de Gallinera de este valle alicantino. Y también cuando quieras en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y también estamos en Twitter, Facebook e Instagram y con grupo de difusión en Telegram. Y bueno, por si no te habías enterado, porque es raro porque lo ha salido en muy pocos medios, es prácticamente noticia alternativa de fanzines. Murió la reina de Inglaterra con apenas 96 años. Estoy en shock. Yo aquí tengo que reconocer que el centralismo democrático demuestra lo poco democrático que es. No quería hablar de esto. No. Me ha sido completamente indiferente. Acabo harto de intentar ver las noticias y que solo aparezcan informaciones sin ningún tipo de interés sobre esta historia y ya está. Es que pues, me da igual. Pues ya está. Pues no nos vamos, pues no vamos a regodear en señalar esos patéticos cortesanos que alcanzan el nivel 2 cuando son cortesanos, siervos, serviles de una dinastía extranjera, ni del ese papel simbólico y real que tenía esa señora en el colonialismo de uno de los peores imperios que ha dado la historia. Ni siquiera vamos a hacer el chiste de jaja, ha ganado Jordi Hurtado, teniendo como tenemos todavía en pie a George y el de los suaves. Y a Momo. Y a Momo, qué puto jefe. No. Vamos a empezar Estación Fuego 68 con una versión horripilante del Good Save the Queen de los Sex Pistols, que por cierto, John Lydon, antes conocido como Johnny Rotten, ha enviado sus condolencias con un tuit que a mí me parece cero irónico, porque ahora es, pues como tanto, es un fachapayaso. Antes era solo un payaso, ahora es un payaso facha. Pero vamos a comenzar con un Good Save the Queen un tanto particular, porque lo tocaban ya en el año 68 los punk rockers. We'll be right back. Bueno, está bien los punk rockers, God Save the Queen. ¿Y por qué ponemos esta versión? La dejamos ahí un poquillo de fondo. Porque ha sido terrible, ¿eh? Sí, sí. Terrible. Y mira que aquí hemos puesto de todo, así, prácticamente literalmente. Tiene una historia graciosa esta canción, los punk rockers. ¿Has vuelto a oír hablar de los punk rockers? Desgraciadamente no, hasta estos últimos 5 minutos. Sí, como lógico. No voy a ir a hablar de ello. Y normal, pues porque fue una banda creada expresamente en el año 78 por la discográfica Dial Records para grabar un disco llamado Los Éxitos de los Sex Pistols, exclusivamente para el mercado español, en concreto para el mercado de supermercados y de ese sitio donde se vendía tanta música en su momento, como eran las gasolineras. Y es íntegro el disco Los Éxitos de los Sex Pistols, íntegro el Nevermind the Bollocks de los Pistols, regrabado. Exactamente, mismo orden, mismas canciones. No sé por qué no lo ponemos entero directamente y nos vamos a casa. Sí, nos vamos, sí, sí. Regrabado y regrabado, pues ya estáis oyendo de aquella manera, ¿no? Y por supuestísimo, detrás de ello no había intención de homenaje ni de nada. Había intención, pues, de no pagar los derechos a la discográfica, esa pobrecita discográfica que era la Virgin, que al final es de lo que se trataba. En la web donde esa sección granaina galego-falante de la guerrilla ha encontrado la información, se ha puesto tras la pista de esta pedazo de versión del... De esta pedazo de mierda. Sí, sí, así lo definen. La web es un blog en inglés, se llama Sitfy, y lo definen como el mejor disco de mierda de todos los tiempos. Simplemente no hay nada más estúpido, extraño, mal interpretado, divertido o casi psicótico y posiblemente psicodélico que este disco. Pero ojo ahí, que lo mejor... Es que los rumores apuntan a que el grupo real que estaba detrás de los punk rockers, los que de verdad eran los músicos, cantantes y demás de los punk rockers, eran ni más ni menos que los mismísimos Asfalto. Una gran banda de rock. Sí, sí. Buena banda. Y los definen como uno de los, en los blogs estos que hablan de este disco, definen, los rumores dicen que era de Asfalto, una de las grandes bandas españolas de rock progresivo. No sé si la etiqueta que mejor les viene... O no, bueno, para el mercado inglés quizás como así lo podrían entender, pero bueno, tiene su... La definición de rock progresivo igual no lo tenemos muy claro, pero es verdad que para el mercado inglés lo que se llamó con leño ya rock urbano era difícil de explicar también, ¿eh? Igual en ese proceso, ¿no? Pero sí, bueno, sí, sí. Una muy buena banda, sí, sí. Los Asfalto, que no, los punk rockers y los Espíritu, pues bueno, ahí estaban. Dios, y tras comenzar con... Acaba con esto, acaba conmigo. Vamos a acabar con esto, sí, sí. Nos vamos ahora a Gijón, Asturias. Para la siguiente historia, que por desgracia está de plena actualidad, un caso de abusos patronales en una pastelería de esta ciudad, la Suiza, pastelería de esta ciudad asturiana, y la represión contra el sindicalismo combativo, pues, que plantó cara a esos abusos. Pero antes vamos con una canción que se llama así precisamente, Gijón, de alguien que todavía no había sonado por aquí, ya iba tocando. Hablamos de Pablo Undestruction y su canción, que no se titula de otro modo que Gijón. Vamos con ese. Nota que llevo un tiempo sin grabar con la mesa grande. Estoy todavía un poco lentito, pero vamos con ese Gijón. En el puerto de Gijón, cuando yo era pequeño, los marinos silbaban al cielo y al infierno en cada bar. Un vaso en cada calle, una chica. El resto de Gijón envidiaba su risa. En el puerto de Gijón allí andaba Rambal por las noches de hembra, por el día de chaval. Broma, sexo y delito, verdadera bondad. Mucho más que un marica, un héroe nacional. En el puerto de Gijón gritaban pescaderas tan fuerte que caían niños de sus caderas. Al salir de los cuerpos no lloraban jamás. Levantaban barbilla y se echaban al mar. En el puerto de Gijón no entraba la madera. Chigreros y macarras tenían sus propias reglas escritas a navaja en ventanas y puertas. Te quiero tanto, Loli, que me hierven las venas. En el puerto de Gijón hacían lo que querían. La rula estaba llena de caballo y lubina. No me convenceréis, yo lo vi de pequeño. Eso era libertad, lo de ahora aburrimiento. En el puerto Gijón se caían las paredes. Saludaban riendo putas en los burdeles, preguntando a Rambal si lo veis en el cielo. Mejor 10 puñaladas que un minuto con miedo. En el puerto de Gijón todo ha cambiado mucho. Solo importa el dinero, donde quedó el orgullo. Era lo que querían, malditos europeos. Volvernos puritanos, blandos, gordos y muermos. En el puerto de Gijón ahora andan los turistas, haciéndole mil fotos al árbol de la sidra. Esto era el progreso, esto era nuestra vida. Que se muera el civismo y viva Cima de Villa. Que se muera el civismo y viva Cima de Villa. Pablo, un Destruction. Viva Cima Villa, joder. Viva Cima de Villa, uno sí. Uno de los barrios más guapos de todo Gijón, joder. Bonita canción. Esta canción nos sirve para introducir que vamos hoy a hablar un rato largo y tendido en este Cien Fuegos 168 de sindicalismo. Todo nos sirve de todo de percha, pues con el próximo 24 de septiembre, sábado, está convocada en Madrid una manifestación con un lema, pues yo creo que a estas alturas que asusta un poco, una obviedad, como hacer sindicalismo no es un delito. Lo convoca la CNT a nivel nacional, y aunque hay que reconocer que si eres oyente habitual ya sabes que las dos personas que nos ponemos delante del micro aquí en Cienfuegos somos afiliados a sendos sindicatos de CNT, tenemos muy claro que esto va más allá de siglas concretas, afecta en este caso a 6 personas de CNT de Gijón por hacer sindicalismo de un modo combativo, pero puede suceder en un momento futuro a cualquiera, como ha sucedido en más casos. Este es un caso muy concreto que ahora explicamos mejor y que, como decimos, hay esa convocatoria. Mejor que explicarlo nosotros, vamos a poner el audio de uno de los vídeos que ha preparado la CNT para anunciar esa manifestación que, recordamos, tendrá lugar el próximo sábado 24 de septiembre en Madrid, que es eso, a nivel estatal, a nivel nacional, convocado por la CNT. Vamos a ver si logro poner el audio a la primera. CNT Asturias han sido condenadas a 3 años y medio de prisión por coacciones graves y obstrucción a la justicia, así como al pago de una multa de 150.000 euros. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? En 2017, una trabajadora de la pastelería La Suiza de Gijón acudió a nuestro sindicato en busca de asesoría al encontrarse en una situación de abuso patronal y acoso. Además del impago de cerca de 80 horas extras al mes, la imposibilidad de disfrutar de vacaciones o los comentarios humillantes y opiniones sobre su cuerpo por parte del empleador, las cargas excesivas de trabajo durante su embarazo se tradujeron en un riesgo de aborto que desembocó en la correspondiente baja médica. Ante la falta de interés en resolver la situación a través del diálogo y no llegar a ningún acuerdo, desde CNT Gijón se llevaron a cabo una serie de concentraciones en el exterior de la pastelería y una campaña informativa sobre el conflicto abierto entre la empresa y la trabajadora. Se producen identificaciones policiales de compañeras de CNT Gijón, varias detenciones y se tramitan las denuncias correspondientes. La trabajadora afectada en el conflicto original interpone asimismo una denuncia por acoso sexual que es archivada ante la justificación judicial de no existir carga de prueba suficiente. Por último, en junio de 2021, el juzgado de lo penal número 1 de Gijón establece una indemnización a la pastelería La Suiza de más de 150.000 euros y condena a las 8 activistas a 3 años y medio de prisión para 7 de ellas y 8 meses para otra por los delitos de coacciones y obstrucción a la justicia. Finalmente, tras el recurso interpuesto por CNT, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ratifica la pena de prisión para 6 sindicalistas. ¿Y en qué te afecta todo esto a ti? La sentencia condena con penas de cárcel el ejercicio de la acción sindical, la legítima protesta social y la libertad de expresión, haciendo de la defensa de los derechos laborales un delito. Por todo ello, convocamos al conjunto de la clase trabajadora y a la ciudadanía a manifestarse en Madrid el próximo sábado 24 de septiembre a las 12:30 frente a la sede del Ministerio de Justicia, porque hacer sindicalismo no es un delito. Creo que queda explicado bastante claro con este vídeo que ha que ha difundido la CNT. El sindicalismo, eso, no es un delito, es una herramienta fundamental para la clase trabajadora. No una religión, no una serie de dogmas, una herramienta que debe ser útil para, pues, para el colectivo y para el individuo, para la persona que lo utiliza. Como toda herramienta, pues puede no funcionar a veces. Y más si enfrente tienes un enemigo tan poderoso como el que tenemos delante la clase trabajadora. Por ese rollito de yo paso de sindicatos, que luego hacen mariscadas, y sobre todo lo de dónde estaban los sindicatos cuando a mí me pasó tal cosa, a mí me parecen así de claro, del género tonto, de hacerle el juego al patrón y de tirarte piedras contra ti mismo, de ponerte palos en tu propia rueda. Así que por mi parte, dos comentarios. Sí, claro que sí, hay sindicatos y sindicalistas vendidos. Los ha habido siempre, ¿eh? No es cosa de esta democracia, es algo que viene desde el propio origen del capitalismo y del sindicalismo. Ha habido siempre sindicatos amarillos, sindicatos más afines al patrón, sindicatos de mentira. Pero dar por sentado que el sindicato y la sindicalista está vendido siempre, por norma, por definición, es perder la posibilidad de usar prácticamente la única herramienta o de las pocas herramientas que tienes como persona de clase trabajadora. Y sí, el sindicato te puede salir pocho, existe esa posibilidad, no vamos a negarla, existe esa posibilidad de que mire por intereses diferentes a la defensa de la clase trabajadora o de tu conflicto en particular, pero ¿quién te garantizo que va a mirar al 100% por intereses diferentes a los de la defensa de la clase trabajadora y de tu conflicto particular? Es, tenlo claro, el patrón. Eso sí que tienen conciencia de clase y tienen clarito a quién defienden. Y no te engañes, aunque te vaya de coleguita, a tu jefe no le importa, es una puta mierda. Le importa su empresa y si es carguito intermedio, que esos son los peores, le importa su culo, exclusiva y totalmente. En el momento que llegue el conflicto, por muy coleguitas que seáis, si es su culo o el tuyo, ya te digo yo cuál va a valer. Y volvemos al ¿dónde estaban los sindicatos cuando a mí me pasó tal cosa? Pues a ver, pues como con casi todo en la vida, los sindicatos no son Batman, Spiderman o Superman, ahí preparados con su alta tecnología, su super oído, su super vista, con su sentido arácnido. O sea, pero molaba, ¿eh? Que molaría que fuera así, por supuesto. Yo soy sindicalista y sé detectar las injusticias de allá voy, que veo que no te están pagando las horas extra. No, es que eso no funciona así, en el mundo real, ¿eh? así en general. No van a detectar tus problemas, tus quejas en la barra de bar o en la máquina de café, esas quejas que luego se convierten en murmullos ininteligibles, cuando no directamente en sonrisas forzadas y sí, por supuesto, como no, cuando el jefe está delante. No, no funciona así, ¿vale? Los sindicatos los formamos, las personas afiliadas a ellos, y nos defendemos entre nosotras. Que por supuesto hay solidaridad fuera de las siglas, sí, más allá de ellas, hay solidaridad en otro tipo de organizaciones. Por supuestísimo. Pero para algo básico, es que es de cajón. Para saber que hay un conflicto en una empresa, primero tienes que enterarte de que hay un conflicto en esa empresa, ¿vale? Y después, las personas afectadas en ese problema tienen que mojarse el culo. No va a venir Batman, Spiderman o Superman sindicalistas a resolverte el problema desde la oscuridad de un día para otro, que tú no tengas que hacer nada más que aplaudirles y decir ¡gracias, Superman! Que quizá también el problema de todo esto es que el modelo de sindicalismo oficial se ha basado precisamente en eso, en delegar y en dejar, ¿no?, que sean... Bueno, al final... La idea de la socialdemocracia y de los partidos de izquierda y de los sindicatos oficiales directamente ha sido esa, es delega en mí, vótame. Se han convertido más en empresa de servicios, pero también cuando hacen el sindicalismo mal, porque luego en eso hay distintos modelos de sindicalismo, que yo creo que ya tenéis claro por cuáles tiramos más, requieren más o menos implicación, pero te protegen más o menos, pero ahora la verdad, vayas por UGT o vayas por CNT-AIT, por decir dos modelos completamente distintos, vayas por inspección de trabajo anónima o por movilización sindical, antes o después te toca dar la cara, implicarte en tu conflicto. Sí, eso está claro. Y hay gente que pretende que no, de ¿dónde está el sindicato para defenderme? Pero es venimos de un modelo por un lado la gente en general está acostumbrada a que le resuelvan los problemas y a no enfrentarse a ellos, y por otro lado un modelo del sindicalismo con recursos y oficial, y que prácticamente tiene el 95% de la cuota de afiliados en este país, que ya de por sí la tasa de afiliación es muy baja, que han potenciado ese problema y se ha convertido en una forma de vida esa casta sindical. Entonces, al final, el problema es que la gente no se ha autoorganizado en su trabajo, ya no solo en sindicatos, sino en otro modelo de organización que podían funcionar o sencillamente en oye, nos pasa esto, vamos a arreglarlo. Pero por otro lado, evidentemente, la fuerza de sindicatos y partidos de izquierda ha sido precisamente desmovilizar todo eso hace 30, 40 años, y eso ha creado una cultura de la delegación, y por eso nos encontramos luego en circunstancias como la que nos encontramos. Sí, y ahí está parte del, pues parte del problema, bueno, el problema principal. Pero bueno, dicho esto, no esperes a tener conflictos para interesarte por el sindicalismo. El conflicto puede llegar en cualquier momento. En empresas que van muy bien, pongo el ejemplo, una muy cercana aquí, la fábrica de Coca-Cola de Fuenlabrada, una fábrica que daba beneficios año tras año, las condiciones laborales son bastante buenas, y de un día para otro, por pura avaricia empresarial, decidieron cerrarla para trasladar a otro sitio más barato. Una empresa como Coca-Cola, que es que, o sea, le sale el dinero por las orejas, la lucha sindical ejemplar de trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola de Fuenlabrada. La mayoría, el comité de empresa, creo que en mayoría de comisiones obreras. Sí, yo diría que sí. Gente que dieron la cara. Yo por eso al final, aunque tenga muy claro que determinadas siglas, me fío poco de ellas. Al final, las personas, cuando ves en los conflictos quiénes son los que dan la cara, no miro tanto las siglas y miro el cómo funciona. No, que muchas veces las personas de base se afilian al sindicato que les pilla más cercano en su puesto de trabajo. Y yo he conocido en concreto militantes de base de Comisiones Obreras en Asturias, precisamente, con los que he estado en mil y un historias, y bueno, más allá de las bromas de joder, ¿quién nos lo iba a decir? Vamos, pongo la mano en el fuego por ellas y por ellos. Por eso te invitamos a enterarte de cómo se organizan las distintas organizaciones sindicales que hay, cuál se adapta mejor a tu situación laboral, personal, pues yo qué sé, cosas las que estamos comentando, la implantación en el sector en el que trabajas o en tu empresa concreta, el modelo de sindicalismo que hacen y lo que implica, pues cercanía a tu casa, el rollo que hay en el sindicato, la afinidad personal, el ambiente personal que hay. Luego puede haber un sindicato aunque estés muy afín ideológicamente, pero el ambiente no te sientes nada a gusto, pues tampoco fuerces. Me ve un poco a donde estés a gusto, porque es una herramienta que tienes que poder utilizar en cualquier momento. Sin perder nunca de vista lo que decimos, no es una religión, no es una tribu urbana, no es un club de hooligans de fútbol, no es un logotipo para tatuarse, es una herramienta para defenderse. Así que, en resumen, que hemos hablado ya bastante, sindícate, o dicho en inglés, unionize. Vamos con los Redskins. We'll be right back. los Redskins desde el Reino Unido. Un ejemplo de esos claros, de eso que nos gusta tanto aquí en Cienfuegos, Política y Rock, de mezclar política y música. Eran militantes socialistas en el Socialist Workers Party, un partido de tendencia trotskista moderada, no sé exactamente cómo era, no era el Partido Laborista, era otro. Si son anglosajones, debe ser moderado seguro. Ah, sí, eso por supuesto. Estuvieron activos entre 1982 y 1987. Y como el programa ha pasado, dimos muchas chapas y también hemos empezado un poco pesaetes, pues vamos a poner dos canciones casi seguidas para suavizar. Tras escuchar a los Redskins, pues vamos a escuchar a otro grupazo, este catalán, ejemplo de mezclar política y música, militantes comunistas e independentistas activos entre el 92 y el 2005 y que ahora han vuelto para algunos conciertos sueltos, como son los Inadaptats. ¿Y por qué? Pues porque del grupo Redskins pasamos a poner la canción Redskins. Un temazo, ¿eh? Tenía yo ganas de volverlo a escuchar. Grandes, ¿no? Qué grandísimos los Inadaptats desde, de Cataluña. Poner a un grupo referente del mundo indepe un día después de la Diada Nacional de Cataluña también está bien traído, ¿eh? Después del 11 de septiembre. Si era por 11 de septiembre, podríamos haber puesto, no sé, Delfín hasta el fin. Por ejemplo. Pero ya lo hemos puesto alguna vez. También de clase obrera. Sí, sí. E indigenista. Y que acabó el talego por corrupción. Si ya hablamos de él ya en algún programa, en algún número atrás. Se debe hablar de él. Sí, sí, sí. Más. Pero hoy hablábamos de sindicalismo. El sindicalismo que mejores resultados ha conseguido tradicionalmente es el que ha ido asociado a un mundo laboral que es así de duro en el capitalismo, ¿no? Ahora va tendiendo a desaparecer ese capitalismo de las grandes industrias, fábricas, minas, astilleros, esas empresas quizá de un mundo pasado prácticamente. Es en que algunas... aunque sea una herramienta que en muchas ocasiones es útil, el sindicalismo o el anarcosindicalismo y demás, no deja de ser una cuestión, que es lo que se le critica muchas veces, ¿no? No deja de ser una cuestión defensiva frente a determinadas condiciones laborales, y en este caso la creación del sindicalismo va muy unida a ese modelo de capitalismo en esa época concreta del capitalismo productivo, de la gran producción, de la gran acumulación obrera, que también facilitaba determinados tipos de comunidad, ¿no? El barrio... las viviendas obreras pegadas a la fábrica, claro, era un modelo que no existe. Efectivamente. No existe ni para los picoletos. El picoleto ya no quiere vivir en la casa cuartel, ahora se alquila, claro, o se compra la casa cerca. Ese tipo de modelo social que está en retroceso, no porque haya desaparecido la lucha de clases, sino porque se ha transformado y se ha hecho líquida, por decirlo de aquella... Se ha hecho líquida en las formas, que no en el fondo. Las cosas como son. Sí. No nos vamos a poner posmodernos ahora, a estas alturas del lunes por la tarde. Bastante líquida la nevera a reventar que teníamos también, cuando hemos llegado. Pero es verdad que es eso, que al final el sindicalismo tiene una utilidad más grande en ese modelo de agregación del capital, de agregación humana, que es pues eso, del primer capital, igual el segundo capitalismo, ¿no? Eso de finales del 19 y gran parte del siglo XX, quizás hasta los años 70-80... Y evidentemente el capitalismo se ha reinventado y el sindicalismo, como herramienta defensiva que es, va por detrás. Es una pena, pero es así. Sí, sí, sí. Pero bueno, como estamos en constructivo, no queremos tampoco ponernos a analizar todo lo malo, sino ver pues pequeñas cositas que va habiendo. Vamos a algún sector con... Como que hemos arreglado la nevera. Y ya queda por ejemplo, limpia. Sí, sí, por sí. Y esto huele súper... Super bien, ya se ha ido el olor de Cristasol y ya huele No se ha ido tanto, como parece. Sé que igual estamos ya flipando aquí, totalmente intoxicados, creyendo que estás viendo un programa de la leche, estamos intoxicados por productos de limpieza. Pero bueno, vamos a un sector con muy poca sindicación tradicional, un sector donde la patronal se suele encargar de desactivar el apoyo mutuo y fomentar el individualismo, el todas contra todas, usando el femenino esta vez no de modo genérico, porque la verdad es que vamos a hablar de un sector... pues con una gran mayoría de mujeres, ¿no? Vamos a hablar de esos sectores de empleadas del hogar, para empezar. Bueno, en este caso no creo que sea tanto una cuestión de la patronal se haya encargado de desactivar nada, puesto que no ha existido nunca tradicionalmente una sindicación o una organización clara o cristalizada, ¿no? Sino que venimos de unos sectores igual de los más precarizados en el mundo laboral, por lo menos en el mundo laboral actual. Y sí, el mundo, digamos, amplio de los cuidados, pero por sector profesional específico, las empleadas del hogar. Las empleadas del hogar, que estos días, si habéis estado un poco atentas a los medios de comunicación, más allá de la mierda esta que ha sucedido en la isla esta que oprime Irlanda, os ha dejado ver, ¿no? Si habéis seguido eso, los medios de comunicación, anterior a la muerte de la señora... habréis visto que lo que se ha aprobado en Consejo de Ministros y se llevaba anunciando ya un tiempo es que las personas que están bajo la figura laboral, figura legal de empleadas del hogar van a tener un derecho tan revolucionario como el derecho a paro después de ser despedidas o finalizar un contrato. Eso sí que es tremendo, ¿eh? Es tremendo a estas alturas. Es tremendo porque era, no sé si el único sector, sé que hay cuestiones específicas, ¿no? El sector agrícola, el sector marítimo, que no sé muy bien cómo funcionan, pero en este caso sí que puedo hablar con cierto conocimiento de causa, solo cierto, porque yo he trabajado en ocasiones con este régimen. Cuando yo trabajaba en el mundo de los de los cuidados, en concreto en el sector de la ayuda a domicilio, que es el siguiente en el que vamos a hablar. En algunas circunstancias se me contrató, evidentemente en fraude de ley, pero hay ocasiones en las que la vida pues sí, exige... Te toca tragarte el orgullo sí. Clase obrera porque necesitas comer tal y cual. Ya está. Pues se me contrataba con el régimen de, en mi caso, de empleado del hogar. Y estaba en eso, estábamos en un limbo legal, porque cuando se acababa la finalización, cuando se acababa el contrato, a ti no te cotizaban esos días para la jubilación, pero no te contaban los días para el paro. Y eso, vamos a hablar de que mi caso era un rara avis, porque para empezar no es nada habitual que seamos hombres lo que trabajamos en estos sectores, con una diferencia aplastante, y eso, el perfil de estas trabajadoras, que mira, encontré los datos el otro día, el 95% de ellas son mujeres, uh-huh. O sea, que para que os hagáis una idea, migrantes, personas ya con una cierta edad además, y con un nivel económico muy bajo, con una precariedad además social, y con unas redes de apoyo pues bastante limitadas, asociadas a esa escasez de economía, y por lo que yo pude observar, pues también con un nivel cultural pues tirando a bajito, y que además no a nivel de cultura general, sino de cultura sindical, de no saber a qué tenías derecho, que para mí es una cuestión en la que, por ejemplo, el sindicalismo sí que es una gran herramienta, porque te enseña a qué tienes derecho y también a qué no. Sí, hay sí, cosas sí. que pueden ser injustas, pero desgraciadamente... Sí, tienes que tragártelas. ¿Pero no son... cómo me van a hacer venir a trabajar el domingo? Pues si tu contrato es de tal tipo, pues poner claro. un ejemplo, sí. igual te toca ir y lo tienes que tragar o renunciar a ese trabajo. Sí. Claro, por ejemplo, cosas así. Pero en este caso, pues gente que desconocía los derechos laborales más básicos, ya no hablo a nivel de aplicarlos. Y que además en este caso, pues muchas personas que trabajan con el régimen de empleadas del hogar residen en las viviendas, realizan funciones que no son las suyas. En el caso de la ayuda a domicilio, que luego explicaré, pues hay funciones muy limítrofes entre ellas, y esas empleadas del hogar pues se les exige un montón, están completamente a merced del empleador o empleadora, porque vives en ese domicilio, y eso estoy hablando de que son completamente vulnerables pues al acoso, a los abusos económicos. Cuando hablo acoso, hablo de acoso sexual, porque vives en la casa del empleador. Muchas veces las personas están obligadas a trabajar en negro. De hecho, según la EPA, según los últimos datos de la EPA, hasta un tercio de las personas trabajadoras del hogar cobran todavía a día de hoy en negro, a pesar de diferentes cambios legislativos que propusieron que fuese más fácil regularizarlas. Y bueno, yo os digo que no hablo por encontrar datos, no hablo por haber encontrado información en internet, en libros, sino que lo he vivido yo en propia persona, trabajando con personas en esta situación. Y igual seguramente de la mayor vulnerabilidad que he encontrado nunca. Es más, este cambio legislativo, este derecho a cobrar a generar un paro y a cobrarlo, no viene, como tantas otras cosas, de ministros socialcomunistas, por muy buenrolleras que sean, sino que es que la propia justicia europea consideró que esta situación era ilegal, y en una sentencia que ya no admitía réplica ha obligado a España a este cambio jurídico, que entiendo que al venir de la Unión Europea se va a mantener aunque haya cambios de gobierno en los próximos años. Una noticia que es que, iba a decir una gran noticia, pero algo lógico y básico, como el hecho sí. de que si te despiden o se acaba tu contrato, tienes derecho a tu paro, joder, que lo estás sí. generando, que estás generando plusvalía. Que el hecho de que haya personas cuidando de las personas dependientes, limpiando la casa, cocinando, haciendo la compra, además en estos casos, pues a ricachones de mierda, y además es que de verdad que lo he vivido, joder, o sea, y me pone de muy mala hostia, es que también hace que estas personas puedan seguir generando economía. O sea, estás generando plusvalía, vamos, la explicación básica y sencilla del marxismo, aunque Marx de las mujeres pensaba más bien poco, ¿eh? Sí, por lo menos en cuanto a sujeto económico autónomo. Bueno, es el siglo XIX y casi estas condiciones laborales que estás contando prácticamente vienen de ahí, no me jodas. Sí, sí, sí. Y bueno, es tremendo. Pues ligado a esto tenemos lo que comentaba antes, otro empleo muy cercano, muy precario también, en unas condiciones algo diferentes, que es lo que comentaba del servicio de ayuda a domicilio. que no sé si te, si te suena. Para diferenciarlo, el servicio de ayuda a domicilio son los que van de vez en cuando para con X días a unas tareas concretas. No es como las empleadas del hogar, que estarían la mayoría en régimen de interno. Sí, pues sería la diferencia principal. Muy cercano, pues. Una empleada del hogar, en teoría, hace eso, hace los trabajos del hogar. Cocina, plancha, limpieza, compras. Y el servicio de ayuda a domicilio es un modelo, digamos, posterior, que hay algunas cuestiones que, o algunas funciones que pueden llegar a ser las mismas. El servicio de ayuda a domicilio es una prestación ya de por sí de los servicios sociales. Viene de un sistema público. Lo que pasa es que habitualmente las empresas que se contratan es por régimen de subcontratación. Es decir, se privatiza un servicio público como tantos otros. Sí, pues ese sector servicios, tantas empresas que igual barren las calles, que te cuidan a los abuelos, sí, que... Hay empresas específicas. Y en este caso también voy a hablar, pues en el caso de mi experiencia personal, porque yo trabajé durante varios años en servicio de ayuda a domicilio, tanto subcontratación pública como empresas que lo ofrecían a nivel privado. En muchos casos, lo que sucede con la ayuda a domicilio, que digamos, la concreción, o sea, las cosas concretas, las funciones concretas, pues es el apoyo personal a las personas dependientes, higienes, darles de comer, vestirles, prepararles la cama, levantarles. El apoyo doméstico, pues la higiene de la vivienda, el planchado de la ropa, pero de personas dependientes, que esa es la diferencia que puede haber, por ejemplo, con el servicio doméstico, ¿no? Que sí. Tú lo contratas pues porque quieres que alguien te lo haga, no porque tengas esa necesidad, porque eres una persona dependiente. Sí, servicio doméstico, cuando se veía estos días al nuevo rey de Inglaterra haciendo que alguien le quitara las cositas que había delante del escritorio, una imagen muy... Por ejemplo, ese tipo de cosas. Sí, eso sería... El... Y luego, pues por ejemplo, en el caso también de la ayuda a domicilio, pues también está la parte más social, más comunitaria, ¿no? Pues de acompañarle a algunas... pues a la residencia, acompañar a pues a un centro, a alguna los traslados, a las ambulancias, ese tipo de cosas. Y eso, pues existe la parte, digamos, de subcontratación pública. A mí en mi caso, pues me contrataba una empresa que era subcontratada, en este caso por el Ayuntamiento de Oviedo, era la subcontrata que tenían, y luego pues en Madrid he trabajado por empresas privadas que al no ir derivados por servicios sociales, no suele haber una bolsa de horas y la trabajadora social X dice, pues tú que tienes estas necesidades, el ayuntamiento o la comunidad o quien sea te va a pagar 20 horas. Y esas 20 horas pues se lo subcontrata en una empresa que es la que me contrata a mí, por un sueldo bastante indigno. Y también, y también se puede hacer pues en plan privado. Tú tienes una persona dependiente en tu casa, no has pasado por los servicios sociales porque no te lo han concedido, porque también los recursos son escasos, porque no se genera economía. O sea, se genera economía, pero pues el dinero se va al fútbol o al golf, no se va aquí. Y lo que haces es contratar una empresa que busca una persona trabajadora a la que explota, pues que en este caso también era yo. Como veis, pues hay algunas de las funciones, por ejemplo, pues las planchas, la higiene, la limpieza de la casa, hacer la compra, que se puede realizar tanto por empleadas del hogar como en el servicio de ayuda a domicilio. Y luego pues está la trampa, ¿no? Yo en ocasiones trabajaba como auxiliar de ayuda a domicilio con una titulación X que además se exige de hace unos años, pero a mí se me contrataba con el régimen de empleado del hogar, que era lo que no generaba derecho a paro. El servicio de ayuda a domicilio pues también tiene unas condiciones muy características, ¿no? Que exige una presencia en horas muy grande, porque claro, toda la persona la tienes que levantar a la hora en la que las personas nos levantamos y se acuestan tarde. Con lo cual hay veces que el trabajo, aunque sea en horas sueltas, te ocupa gran parte del día. Suelen ser eso, horas sueltas, con lo cual hay una parcialidad muy grande. Dependes, y esto suena muy duro, pero dependes de la que la persona continúe viva. Así de claro y así de simple. Y también, pues en este caso además, nos encontramos en un sector también desarrollado casi íntegramente por mujeres. En mi caso además... me beneficiaba ser hombre porque los trabajos más físicos entendían que los podía hacer un hombre mejor que una mujer. No sé, cuando me miraban y veían que aquí de fuerza había poca, decían, bueno, sigue siendo un paisano, pues le contrato igual. Pero bueno, sí que es verdad que además te lo dicen, no, te contratamos aquí porque eres hombre y tienes más fuerza. Pues esto va bien. Trabajos, como os podéis imaginar, con una carga física y emocional muy alta, en el que se pide además me gusta mucho a mí hablar del trabajo de cuidados, porque al final estás cuidando a las personas, cuidando a las familias, asesorando a las familias en muchas, acompañando cuando hay circunstancias duras. Y bueno, pues que además tiene unas condiciones laborales bastante, bastante malas, como he comentado. De hecho, estos últimos días, no sé si continúan, se está viviendo en Asturias una huelga bastante importante de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, y creo que en este caso es a nivel regional, en toda Asturias, pero yo recuerdo en algunas localidades hace años, cuando yo vivía allí y no trabajaba ya en ese sector, también bastante importantes, ¿no? Derivadas pues de la subcontratación, de la no subrogación cuando crean empresas nuevas, de que estas empresas muchas veces son empresas de servicios. Sí, que se meten en ese sector para sacar un contrato público. Efectivamente. Lo que pasa un poco también en las residencias, es para hablar aparte, pero sí, pero sí, muy pero similar, es un está muy reciente, similar, sí. Y muchas veces son las mismas empresas. Sí. Y eso, pues la difícil conciliación, el no reconocimiento de las enfermedades laborales. Pues eso. ¿Y qué es importante para todo esto? Estar sindicadas. Porque yo en una huelga general que tenía un contrato temporal, hice la huelga general, todo en mi derecho, todo muy bien, pero en esta determinada empresa no se me volvía a llamar nunca. Pues al final, si gran parte del sector hubiésemos estado sindicados y sindicadas, pues igual eso no pasa, porque presionamos o denunciamos. En aquel momento pues no era posible, porque solo había una persona en toda la empresa que yo llegué a conocer sindicada en un sindicato de clase, que fue la que me asesoró, pero pues sí, para hacer la huelga y para ir a los piquetes. Eso es. Y bueno, más luchas relacionadas pues bastante directamente con esto, ¿no? Otra lucha histórica que habías preparado para hablar de ella, la de las Kellys. Sí, en este caso, pues bueno, ahí hablamos más de oídas, más de leídas, además. Sí, en este caso una huelga y unas luchas y unos conflictos, y de una lucha que yo diría ya histórica, ¿no? Sí, pues su década pueden llevar reclamando en un sector con una gran precariedad. Las Kellys, las camareras de piso, ¿no? Hemos dicho que es como se las llama así un poco en la jerga, pues ha calado eso de las Kellys, que las camareras de piso, las que limpian los hoteles. Sí, además una cuestión muy, muy chula, que es apropiarse de un término que se utiliza de manera despectiva por ellas mismas. Sí. Cosas que me parece muy, muy bonito que se haya hecho. Y bueno, pues sí, las camareras de piso, que son las que te limpian los hoteles. También inmensa mayoría de mujeres, turnos de trabajo tremendos, con una carga física y unas obligaciones de trabajar rápido tremendas. Y un sector, pues, históricamente poco o nada sindicado, como en los casos anteriores, y además lo que suele pasar también muchas veces, muy olvidado por los sindicatos, porque no nos olvidemos que los sindicatos al final pues es el paisano, el que curra, el que lucha y el que no sé qué, que al final el machismo dentro de las luchas laborales también es algo a erradicar, extinguir. Así, claramente. Sí, tan válida la lucha de estas Kellys. Pues que igual no cortaban carreteras, no hacían barricadas, pero se jugaban el pellejo y su pan, de modo quizás no tan espectacular, que no queda tan bonito en la foto la barricada ardiendo de la puerta de la mina, que estas mujeres tocando una cacerola delante de la empresa. Pero es que hay que apoyarlo y respetarlo igual. No, o igual tiene más valor incluso, porque vienes de un sector que viene de una precariedad mucho mayor, con lo cual tiene más dificultad, porque no es lo mismo hacer una huelga cuando te estás levantando 1.500 pavos al mes que hacerla cuando estás en unas condiciones como la que está en este tipo de sectores. Y además es que mucha de la radicalidad no proviene de la forma que adopte, sino del conflicto en sí. Yo, como sabéis, quien haya escuchado este programa, y hoy lo estoy diciendo, viví y trabajé en Asturias durante varios años, que es el paraíso de la barricada, y os puedo asegurar que había conflictos con muchas barricadas, que la radicalidad del discurso y de las peticiones era tirando a bien poco, ¿eh? Y algunos conflictos de mujeres, específicamente, por ejemplo, de las de ayuda a domicilio o las de los supermercados, estos últimos, hace 3-4 navidades también, creo que hablamos también de ello, era mucho más radical en el fondo, por mucho que no hubo... La barricada también es que es una herramienta, sí, aparte de un símbolo. Sí, entonces, eso es. Cuando el símbolo deja de tener validez y no sirve como herramienta, lo que estás haciendo, con todos los respetos, es un poco el panoli y sacarte la foto. Sí, igual es mucho más radical lo que hicieron estas Kellys, ¿no? Que fue autoorganizarse, crear estos colectivos con ese nombre propio de las Kellys, Posteriormente también sindicarse en algunos sindicatos de clase. En el caso de CNT sabemos que hubo compañeras, uh-huh, y creo que en sindicatos de clase y combativos también están sindicadas. Como hemos dicho antes, yo pertenezco a una de las dos CNTs, pero me parece una cuestión táctica o estratégica estar en algún u otro sindicato de clase, y hay algunos que no son anarquistas y que creo que llevan luchas y modelos de organización sindical muy válidos. Y bueno, pues también ahora mismo no recuerdo las mejoras laborales que han ido consiguiendo esos últimos años, pero a base de partirse la cara, y además en unas situaciones, en unas luchas que se ven tan poco porque suceden dentro de los hoteles. Claro. Donde pasan muchas cosas. No se las ve porque no se las mira. Han conseguido mejoras laborales y luego han conseguido pues potenciar su autonomía como trabajadoras. Y seguramente su autoestima, que es una de estas cosas que hemos hablado muchas veces off the record. Y lo importante que es decir, no, es que nos estamos apoyando entre nosotras y somos una comunidad. Se sacaron adelante una iniciativa que no sé si llegó a funcionar o no, hicieron un crowdfunding para sacar un portal del tipo, pues yo qué sé, ahora mismo un Viagogo, Trivago, alguno de estos de reservas de hoteles, en los que se valorara por cómo estaban las condiciones laborales del personal de ese hotel. Va a ser un portal que iban a gestionar las propias Kellys. Sé que estaba el proyecto en marcha. Se traen que este tipo de proyectos con tecnología de por medio y que implican tener una base de datos grande, puede parecer que lo mismo que no ha salido adelante o lo mismo que están todavía trabajando en ello. Y la verdad es que me pareció algo súper, súper bonito. Pusimos algo de dinero de lo que se sacó con los beneficios del libro para esto. Me pareció que era un tema súper interesante. Nosotros somos gente que viajamos, pues una de las cosas que tienes que mirar no es solo el precio para ti, sino a costa de qué es ese precio. Y si en un sitio... Que muchas veces no lo hacemos, además. Eso es, a precios parecidos o incluso un poco más altos. Si sabes que es porque es para que la gente se está tratando bien y no para que haya más plusvalía, más beneficio para el patrón, pues mira... Bienvenido sea. Así es, y de todo el apoyo público que recibieron, vamos a rescatar una canción, ¿no? Que para ellos es un programa de música también. De verdad, sí, nos estamos enrollando mucho. Sí, en este caso la canción que le dedican los navarros Ingrávito directamente a las Kellys, de su disco Sentirnos vivos por encima de nuestras posibilidades del año 2018, la canción se llama Las que limpian. Una reforma laboral que te destruye. Turismo, sector puntero, crecimiento. Y acaba con cuando nos salen las cuentas por limpiar la habitación. ¡Los héroes de mierda! Hábito, las que limpian. Seguimos hablando de sindicalismo en este Cienfuegos número 168. Una frase básica que te comentará cualquier asesoría sindical o cualquier abogado laboralista será no conforme. Por las redes sociales hay varios abogados y abogadas que dejan de vez en cuando consejitos interesantes que está muy bien conocer. No hay que pensarse que con eso estás ya protegido, pero está muy bien formarse y autoformarse. También los sindicatos dan formaciones básicas de cuando en cuando de cosas que están muy bien conocer. Hablábamos antes de esa importancia de la formación en conceptos sindicales. Copio aquí una de esas publicaciones de un abogado, Luis F. Pallarés, que es abogado de una empresa llamada DCT Laboralistas, que es muy activo en Facebook y en Twitter, y que viene pues a colación de esa frase, de ese no conforme. Dejo unos consejos por si te encuentras con que te despiden en el trabajo. Te los sueles encontrar de golpe sin que te lo esperes, así que al loro. 1. Antes de firmar, comprueba siempre que haya dos copias. La sellada por la empresa es para ti. La que tú firmas, para ellos. Junto a la firma pon no conforme y la fecha real en todos los documentos que te hagan firmar. Si te ofrecen dinero, cógelo. Si te lo condicionan a que no esté el no conforme, mantén el no conforme y que se quede en el dinero. Lo acabarás cobrando. La empresa tiene obligación de pagar del importe que reconozcan el finiquito, aunque pongas no conforme. 4. Graba la conversación. No es necesario que lo sepa la otra parte que estás grabando y es prueba totalmente legal. A menudo verbalmente reconocen la causa real del despido, que puede ser discriminatoria o vulneradora de derechos fundamentales, comportando la nulidad del despido. 5. Demanda. Tienes de plazo 20 días hábiles. Asesórate en tu sindicato de clase o algún especialista en la materia. Es relativamente sencillo meter la pata. Y nunca uses modelos de conciliación que te dé la empresa. Recuerda, tenéis intereses contrapuestos, no son de fiar. Extra, si por lo que sea no has puesto el no conforme, consulta igualmente tu sindicato de clase o un especialista en la materia. Probablemente puedas reclamar igualmente. Texto, ya habéis oído, no llega a 30 segundos... Tres veces menciona el no conforme. Efectivamente, sencillo, pero hay que hacerlo, sí. Que muchas veces se olvida, muchas veces no se quiere firmar por vergüenza y es útil. Sí, es básico. No es mágico, pero sí muy importante. Y no conforme, esta vez con K, es el nombre de un grupo vallecano del que debo reconocer que conocía más el logo que la música. Deben ser muy culo inquietos o tener muchos amigos que les gusta pegar pegatinas, porque tienen Madrid, y muy especialmente, claro, está el barrio de Vallecas, a reventar de pegatas con su logo, con las letras no conforme, con una tipografía así un poco letra gótica, pero difuminada, así muy, muy molona. Y bueno, les pude ver tocar antes que a el Drogas, en la fiesta de Cienpozuelos el otro día, montan buena fiesta, y suenan pues así de guapos precisamente con el Drogas y con una canción que está llena de referencias de la cultura antifascista que repasaremos después de escucharla. Semillas de Revolución, no conforme. Semillas semillas que brotaban en el campo. Quisieron fusilarnos, pero las palabras siempre retumbaron en las tapias de los cementerios, las balas callaron. Es el grito de los reprimidos, tierra y libertad. Quisieron robarnos la vida, pero un clamor salió entre las rejas. Nunca pagarán a la voz dormida. La única patria digna de cunetas, mil versos entre rejas, rabia y soledad. Despierta tu conciencia, guardan sus banderas. La sangre del poeta dijo la verdad. Quisieron torturarnos, pero fuimos almas libres que resisten. Conforme desde Vallecas con Semillas de Revolución. Y ya decía, tienen varias referencias a la cultura antifascista, esta canción antifascista en general, ¿no? El propio título, Semillas de Revolución, hace una referencia que cantan en la canción, eso de quisieron enterrarnos, pero éramos semillas que brotaban, que es una adaptación libre del popularísimo lema que habremos visto mil veces pintado en reivindicaciones de todo pelaje, de quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla, que es a su vez una adaptación así un poquito más corta del epitafio que escribió el poeta y sacerdote y teólogo de la liberación nicaragüense Ernesto Cardenal en memoria de Adolfo Báez Bone, quien fue un militar que fue parte de un intento de derrocar en el año 54 al dictador Anastasio Somoza de allí en Nicaragua. El llamado epitafio para la tumba de Adolfo Báez Bone dice así: te mataron y no nos dijeron dónde enterraron tu cuerpo. Pero desde entonces todo el territorio nacional es tu sepulcro. O más bien, en cada palmo del territorio nacional en que no está tu cuerpo, tú resucitaste. Creyeron que te mataban con una orden de fuego. Creyeron que te enterraban y lo que hacían era enterrar una semilla. Bien bonito además, ¿eh? Bien, sí. Bien bonito. Sí, sí, sí. Luego la canción de No Conforme también tiene un momento en el que dice «Nunca pagarán a la voz dormida». Referencia nada velada, ¿no? A La voz dormida, el título de una novela de Dulce Chacón, adaptada también al cine, que tengo en pendientes ambas, agacho la cabeza. Yo también, la verdad. Sí, en la que narra el sufrimiento de las mujeres republicanas en las cárceles franquistas en la posguerra. Me la han recomendado muchas, muchas, muchas veces, a la vez que me han dicho que es duro y se llora, con lo cual hay veces que uno no necesita más tristezas, pero es memoria, es memoria. Luego también dicen en la canción «Y la única patria digna vive en cunetas», que salvo que se me pierda una referencia entre medias, la única referencia que encuentro es el estribillo de la canción de 2013 de Tony Mejías de Los Chicos del Maíz, junto con Pablo Sánchez de La Raíz entonces, en Ciudad Jara ahora, para el programa La Tuerca, aquel programa que emitía, no recuerdo bien dónde, yo lo he visto en YouTube, pues entonces ese gran candidato Pablo Iglesias. En Teleca. ¿En Teleca era? Sí, sí, sí, me llegué en Teleca. Ah, no se empezó ahí, luego ya no sí, lo sé. Sí, luego no sé, estuvo en Hispantú y la verdad es que me pierdo. Yo realmente solo seguía las colabos de rap que hacían muy guapas en La Tuerca Rap, entre ellas esa canción de La Patria Digna. Apenas hacen 9 años de que Pablo Iglesias era un presentador de un programa que se llamaba La Tuerca en una tele pequeñita y joder, hay cosas que han pasado, ¿no? Y ya que hemos mencionado rap y estábamos hablando de sindicatos, pues... Y que este programa se emite desde Pinto, creo que era muy, muy obvio lo que teníamos que poner ahora. Vamos con Sindicato del Crimen, Hip Hop Radical, con su canción Sindicato del Crimen, Hip Hop Radical. Te ponen mala cara si te pegan, pégales. No pongas la otra mejilla si te escupo, escúpeles. Violencia en las calles, aquí con mi pa' que hable. Ser un b-boy, ser el más chulo. Solo pensar en mí y joder a todo el mundo. Yo no canto rap, vomito rap. Sindicato del Crimen, Hip Hop Radical. Que no vendo droga ni fumo droga, pero no vas a dormir. Tranquilo, esta noche te descuida. Tu maldito coche. Pero he nacido en Brooklyn, he nacido en Madrid. Pero vivo en Valdemoro, me encontras allí. Sindicato del Crimen, Hip Hop Radical. En tu radio, en el local, en la ducha y en el bar. Sindicato del Crimen, Hip Hop Radical. En tu radio, en el local, en la ducha y en el bar. Donde más nos cuenta, yo estoy aquí para demostrar lo que va a venir. Sindicato del Crimen no va a parar. En las calles hay que hacerse respetar. El rap ha estallado, el movimiento despertado. No, no explotéis, no es una moda. ¡Ojo deis, ojo deis! ¡Sí! Si queréis saber mi filosofía, más de esa monastía, anarquía, anarquía. El rap es mi obsesión, el es que mi perdición. Así soy yo, el hijo de mi religión. Sindicato del Crimen, Hip Hop Radical. En tu radio, en el local, en la ducha y en el bar. Yo no digo a los grandes, vamos allá. Yo me cago en el alcalde de mi ciudad. La gente de a pie me llama macarra, pero a mí me la suda con las manos de la cara. Yo no visto como ellos, es que yo hago lo que quiero. Todo me da igual. Que un chico así de natural. No hago posible, no hace falta la autenticidad. Si queréis sacarme fotos, no la vais a publicar. Sindicato del Crimen, Hip Hop Radical. En tu radio, en el local, en la ducha y en el bar. Yo no quiero meterme con nadie, pero si me obligáis, puedo cagarme a nadie. Sindicato del Crimen, Hip Hop Radical. En tu radio, en el local, en la ducha y en el bar. Sindicato del Crimen, Hip Hop Radical. Tenía entendido que esta gente ensayaban en Pinto, no que fueran de aquí de Pinto, en concreto los famosos locales de Las Perreras, aunque reconocemos, no lo hemos estado hablando fuera de micro, que no tenemos referencia directa de sí, sí, seguro, sí, si sí es algo que nos lo han comentado. De gente que ensayaba allí, como ensayan estos también, pero bueno, eso es típica cosa de pueblo de cuando eres jovencillo. Eso es. Sea como sea, lo que sí está claro, el Sindicato del Crimen están reconocidos como uno de los grupos pioneros en el rap, en el hip hop en España, primero en el rap y luego pues de esa mezcla que se dio en llamar rap metal, y empezaron a liarla en fechas tan tempranas como en el año 87. El nombre de Sindicato del Crimen pues hace referencia a movidas de la jerga del mundo del graffiti, ¿no? Juntarse para cometer un delito, como está considerado que el graffiti, aunque luego quieren poner al muelle en museos y cosas así, pero bueno, esa es otra pelea. Algún día hablaremos, seguro, un poco de la cultura hip hop, la cultura del graffiti y la cultura oficial, porque hay veces cosas que dan vergüencita ajena. Reconocemos del Sindicato del Crimen, conocíamos el nombre, sobre todo por eso del ensayaban aquí en Las Perreras y poco más, y he estado escuchándolos bastante estos días, dudando qué poner. No es como cuando tienes muy claro qué canción poner, porque pega directamente con lo que estás hablando, o que conoces al grupo o la canción y Ya se podía haber optado por tirar, pues yo que sé, para otro día ya está, pero creo que queda bien traído. Yo he optado por esta que es cortita, que con su título dice mucho, ¿no? Eso es Sindicato del Crimen Hip Hop Radical, y que tiene una referencia musical nada disimulada al Black is Black de los AC/DC. Sí, sí, sí, lo cambian lo justo para que no les pidan los derechos, pero ahí está. Y Sindicato del Crimen nos viene muy bien para explicar que aunque estemos aquí haciendo apología nada disimulada del sindicalismo, también hay, por supuesto, sindicatos directamente chungos. Y no hablo solo de los que hemos hablado, esos sindicatos del poder aquí en España, Comisiones, UGT, que además en muchos casos pueden ser una opción de determinados conflictos concretos. Ni siquiera determinados sindicatos sectoriales, que me gustan poco porque opto más por los sindicatos de clase, eso sí, divididos por ramas si es necesario, sindicatos policiales, no, hablamos de otro tipo de sindicatos chungos, como Solidaridad, no el que les ha copiado el nombre 40 años después, el de Vox, sino los Solidarność. Solidarność. Sí, sí, el polaco. Si eres aficionado al punk hoy, ya sabrás, ¿no?, con qué canción vamos a cerrar hoy este Cienfuegos 168. Con Solidarity de Angelic Upstarts, pero a lo mejor, te dejo caer, quizá cerremos con alguna de las muchas versiones que se hicieron por aquí. Apostaremos por Oida Rase, por los Quarter Rage, por Chicharrica, por Rip, por los Olvidados de la Morgue. Ya veremos. El Solidarity original, la canción es del año 83, del grupo inglés Angelic Upstarts, que era uno de los grupos que en los inicios de la subcultura skinhead allí en el Reino Unido, una subcultura muy chunga que tendía mucho al politicismo y a la violencia gratuita, sí que apostaron claramente por politizarse por el lado antifascista, de izquierdas, socialista, comunista, incluso llegaron a tener un disco con la cara de Lenin, ¿sabes? Pero sin embargo, Solidarity, que es una canción preciosa, un jodido himno del street punk, pues está dedicada directamente al sindicato, a ese Solidarność, incluyendo la portada del single con el logotipo del sindicato, que era la bandera polaca, una tipografía muy reconocible. Este sindicato estaba liderado por un electricista con bigote, Les Walesa. Babuesa. O algo así. Babuesa. Intenté aprenderme la L esa con la raya de los, sí, ¿no?, polacos, con Babuesa y con Wojtyła. Les Babuesa, joder, y Wojtyła. Les Walesa toda la vida. Pues era un tipo que copaba las páginas de la sección internacional de la prensa occidental en aquellos primeros años 80 por su abierta oposición al régimen comunista de Varsovia. Fue fundado el sindicato en el año 80 desde una situación legal precaria en la que organizaron huelgas que paralizaron el país entero. Huelgas en el año 80 comentabas, pero que ya había habido huelgas muy potentes en el 77. Bueno, había habido... Sí, a ver, Solidarność era heredero de aquellas huelgas. Sí, es un poco lo que se organizan ya en unas siglas con una legalidad precaria, lo que permitía el régimen comunista, pero de Polonia. Sí que existía anteriormente, porque en Polonia hubo diferentes insurrecciones en los años 50, en los 70 y demás. Desde finales de los 70, unas organizaciones que se llaman KOR, K-O-R, que era el Comité de Defensa de los Obreros, y que englobaba una parte importante de la oposición de izquierdas, y que existía ese magma, gente que luego acabó la socialdemocracia, que vino en el país y demás en los años 90 y 2000, pero no sale de cuestiones interesantes. De hecho, en Solidaridad, en su momento, llegué a leer en libros escritos por gente muy poco sospechosa de ser de derechas, que hubo momentos a principios de los 80, antes del autogolpe de Estado que se da en el año 82 en Polonia, donde hay campos de concentración y donde a Walesa se le trata muy bien, pero hay campos de concentración, asesinatos políticos, gente exiliada. En principio se dice que ese autogolpe de Estado se hace para evitar que la URSS invada Polonia, igual que se había hecho con Checoslovaquia y con Hungría. Pero lo que sucede antes de ese golpe de Estado es que en Solidaridad parece ser que estaba afiliado el 90% de los trabajadores polacos. 10 millones de afiliados es la cifra. No sé cuántos trabajadores habría, pero 10 millones es una burrada. Bestialidad, y que englobaba desde grupos anarquistas, gente de extrema izquierda, hasta gente simpatizante de la extrema derecha. Sí, era curioso. Fue el primer sindicato no vinculado al Partido Comunista en el bloque soviético que fue legal y reconocido. Claro, en plena Guerra Fría, pues con esas inevitables injerencias de la madre patria soviética, como ya has comentado, pues un país que ha sufrido tanto esas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, fueron invadidos por la Alemania nazi en el inicio, fueron frente de batalla toda la puta guerra del fueron principio. Fueron invadidos por la Alemania nazi por la Unión Soviética mitad. Sí, sí, sí. Y luego, pese a ser parte del bando ganador, perdieron buena parte de su territorio, el país fue arrasado, pasó de ser uno de los países con más población judía de Europa a que fuera algo prácticamente inexistente. De hecho, no en vano, Auschwitz está allí. Y dos cosas muy importantes. Una, que tradicionalmente la población ha sido antisemita, pero también muy, muy, muy rusófoba. Hay que recordar que Polonia deja de existir como Estado durante 200 años y una parte de ese Estado, ese anterior Estado, se lo queda a Rusia. Y al contrario que otros países en los que después de la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente la Unión Soviética se impone con su ejército, pero había anteriormente una presencia comunista importante en Polonia, en parte porque el comunismo no había arraigado y en parte porque habían tenido mucha represión antes de la Segunda Guerra Mundial. El comunismo era algo muy marginal, ¿eh? Y eso sí que lo tenían muy presente. Pues con todas esas protestas, ese sindicato se veía, eran protestas industriales, en una economía, en un país que no iba del todo mal, pero empezaron a joderse las cosas en esos finales de los 70, primeros 80. Así que unos ya no tan jovencitos upstarts, procedentes de la decadente ciudad portuaria y minera de South Shields, que estaba a punto de cerrar el último de sus astilleros, pues ese discurso de obreros y mineros luchando por sus derechos, pues sonaba música angelical, los veían, se sentían totalmente identificados. Y así lo transmitieron en la canción que se publica en el año 83 en el disco Reason Wise, que irónicamente se abría con un tema, Woman in Disguise, que era un ataque frontal a Margaret Thatcher, que era la responsable política directa del desmantelamiento de la industria pesada británica, pues con esas políticas neoliberales que tanto sufrimiento produjeron en ciudades pues como de la que eran los Angelic Upstarts. Y qué peliculón es Pride, ¿eh? Hay que verla, joder. Hay que verla. Y no, porque no la he visto. Y Margaret Thatcher, esa Margaret Thatcher fue uno de los grandes apoyos internacionales a este sindicato, a Solidarnosc, en ese contexto de la Guerra Fría. Que la guerra, aunque sea fría, todo vale, y eso la Dama de Hierro tenía más que claro. Los bandos estaban muy marcados en aquella lucha en el tablero internacional entre comunismo y libertad, ¿no? Y este autodenominado sindicato libre polaco pues no perdió el tiempo en aceptar esos apoyos, en unirse a aquel bando y en dejarse querer. Se ha hablado mucho del marcado carácter católico de Solidarnosc, que es el catolicismo la religión mayoritaria en Polonia, pero arrasando. Y un catolicismo muy chungo, lo puedo asegurar. Sí, muy sí, chungo. Sí. Y recibieron desde el principio el apoyo del oficialismo de la Iglesia, que tenía desde el año 78, recordemos, en su trono al polaco Karol Wojtyła. ¿Pronúncialo tú? Creo que es Wojtyła. Wojtyła. Conocido por el nombre artístico de Juan Pablo II, así como de otros grandes rostros del bloque occidental, como la mencionada Thatcher o el ultraconservador presidente estadounidense Ronald Reagan. Y para rematar la jugada, esa ¿qué propaganda... ¿Qué películas hacía Ronald Reagan? ¡Qué bueno era, joder! Sí, sí, sí, como nos gusta el cine. Y para rematar la jugada, esa propaganda burda e insultante al sentido común, a Lech Wałęsa fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en pleno conflicto laboral. En el año 83 no pudo ir a recogerlo, de hecho. Y eso es pura y dura propaganda en el marco de la Y de no la solo eso, el gran cineasta polaco Andrzej Wajda, que es espectacular, tiene varias películas sobre estas huelgas y estos años finales 70, primero de los 80, El hombre de hierro, El hombre de mármol y demás. Y en algunas de ellas, que habla sobre Wałęsa, actúa haciendo de sí mismo el propio Lech Wałęsa. Es que vaya personaje. Y son muy buenas pelis, por cierto, también. Ahí se queda el cine polaco de los 70, hay que verlo. Pues Solidarnosc se constituyó en partido político, que se llamó Comité Ciudadano Solidaridad, y fomentó una coalición de partidos que consiguió el primer gobierno sin presencia del Partido Comunista en un país del bloque del Este. Ya nos vamos al año 89. Los conflictos habían sido largos, la propaganda duró mucho. Desde la madre patria, el recientemente fallecido Gorbachev se confió y pensó que no pasaba nada. Los comunistas perdieron las elecciones y comenzaron antes los procesos de privatización y liberalización del mercado en Polonia que los de búsqueda de libertades individuales. Y fue de los primeros países que empezó ese proceso. Fue una de las primeras grietas en el proceso de derrumbe del telón de acero. Entre el 90 y el 95, Wałęsa, como demonios se diga, fue el presidente de Polonia. Y recientemente apareció de tour de entrevistas por Europa lamentándose de que estaba en bancarrota porque por culpa de la COVID-19 dejaron de llamarle para dar talleres de coaching a empresarios. Sí, es sí, el mercado en el que te abrazaste, amigo. En sí, un sí. auténtico miserable. De hecho, esto da para mucho, pero sí, él sí, ya, sí, estamos ya... Ya era miserable a mediados de los 80 y había cosas interesantes en Solidaridad. Ahí lo dejo. Angelic Astor regrabaron Solidarity en 1991, mejora musicalmente, y hay quien dice, hay como una especie de leyenda urbana entre los punks skins antifascistas de aquí, de que cambiaron la letra para darle otro sentido diferente, que se alejara del homenaje al sindicato polaco. Pero nos hemos matado, Omar y yo, a buscar información aquí y allá, ella que es todavía más friki que yo y más ordenada en foros de punks ingleses, estadounidenses y demás, no logra encontrar nada. Vemos las letras, las comparamos y apenas notamos cambios, con lo cual yo creo que es un poco las ganas que tenemos de que no se nos caigan los ídolos. Solidarity siguió sonando hasta el final en los conciertos de Angelic Upstarts, con algunos pequeños cambios, quizá con un sentido tanto de homenaje a Solidarnos, sino como un homenaje a la lucha obrera. Y sea como sea, homenaje a que homenaje, vamos a cerrar con Solidarity. Pero no vamos a poner la de los Angelic Upstarts, ni la del 83 ni la del 91. Vamos a poner una de las grandes versiones, sí, sí. La versión que hicieron... Hoy de Arrase desde Mallorca, sí, sí, sí. Que para mí es la primera versión que conocí del Solidarity. Para mí la mejor. Y la letra, como curiosidad, es clavada a la que hicieron los Cuarto Rage en los 80 desde Zaragoza. Como después hicieron mogollón de grupos en Zaragoza, parece que te quitaban el carnet de grupo de punk si no tocaba Solidaridad en tu repertorio con la letra de los Cuarto Rage. Así que cerramos este programa 168, hoy desde el nuevo, estrenando el nuevo estudio de Radio Sata. Qué bonita esa lucecita roja ahí al lado. A mí me erotiza. Te erotiza. Pues más te va a erotizar escuchar esta voz del bisonte. Nos vamos, que estamos desvariando. Esclavos día y noche ahí están, trabajando para poder sobrevivir, con un mísero salario que no llega a final de mes, y el tirano llena de dólares su mansión. La unidad, revolución y en la igualdad de campesinos y obreros de la ciudad, el arado se vuelve espada para luchar y el martillo se torna en arma de libertad. Yo sé que nuestra lucha está en la y que negras borras no nos harán callar. Lucharemos con espíritu de libertad por el camino que hacemos al andar. En la unidad, revolución y en la igualdad de campesinos y obreros de la ciudad, el arado se vuelve espada para luchar y el martillo se torna en arma de libertad. Hay factores que tiemblan en tu suelo, porque esta gente es un reino matar. Este pueblo humilde y pobre, vuestra querida tiene un final. En la unidad, revolución y en la igualdad, en campesinos y obreros de la ciudad, el arado se vuelve espada para luchar y el martillo se convierte en arma de libertad. puertas que nos suprimen se romperán. En la brilla revolución de la igualdad, en campesinos y obreros de la ciudad, el arado se vuelve para luchar y el bandido se condena.